No se trata de un imperativo ético cualquiera, sino de una exigencia moral fundamental, de cuyo cumplimiento o no cumplimiento depende el bien integral de la persona humana y el futuro de la sociedad. Si se impide que nazcan los niños, la mesa común de la familia humana se irá quedando sin hijos hasta terminar vacía. Que no se le niegue a ningún hijo concebido de mujer el derecho a nacer. Dejar nacer a los niños es el primer y fundamental deber del amor al prójimo, del amor al más necesitado.